Muy bien, muy bien, Estela. Bueno, finalmente dieron el sí ante la propuesta del gobierno provincial. Bueno, en esta oportunidad, ayer finalmente sí. Habíamos tenido dos cuartos intermedios. Hola, ¿me escuchas bien? Porque tengo como un rebote. Perfecto, perfecto, te escucho bárbaro. Ah, yo te escucho como un eco. Ahí está, a ver ahora. A ver, ahí está. Habíamos pasado a dos cuartos intermedios la semana pasada, así que bueno, la propuesta del 14 finalmente fue aprobada ayer en el plenario de secretarios generales, ayer a las primeras horas de la tarde, con un ofrecimiento para este mes de noviembre, que lo vamos a cobrar ahora a fin de este mes, o sea, los primeros 5 días de diciembre, de un 22% sobre nuestro salario testigo, que es el del mes de febrero. Bien, bien. ¿Esto a cuánto llevaría el sueldo del maestro inicial, digamos? Un maestro sin antigüedad, sí. Un maestro de grado sin antigüedad, con un cargo simple, pasaría a cobrar 265 mil pesos. ¿Sí? Y un maestro de jornada completa sin antigüedad, 540 mil pesos. Bien, bien. Ese serían los valores. Bien, después obviamente tenés que sumar el tema de la antigüedad y también aquellos que tienen la quinta hora, ¿no? Exactamente, los maestros que tienen quinta hora pasarían a cobrar 328.060 pesos, que es, digamos, el sueldo del maestro de grado más la quinta hora. Todo esto que yo te digo siempre es sin antigüedad. Claro, nosotros a esto le tenemos que agregar antigüedad, algún otro bonificante, como por ejemplo podría ser ruralidad si alguna compañera o compañero lo tiene, y después las bonificaciones que nosotros cobramos, que son todas remunerativas, así que bueno, ahí nuestro salario se incrementaría bastante más. Bien, bien. En este acuerdo, digamos, ¿sigue vigente esa cláusula que en su momento se sigue llamando ahora cláusula gatillo, que siguen en una paritaria permanente para... A ver, en este momento nosotros, después, digamos, dentro de los puntos de porcentuales de aprobación de ayer, que fueron esos 22 puntos, también hemos aprobado la continuidad de la cláusula de monitoreo. En esta oportunidad no necesitamos solicitar cláusula gatillo. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros hemos solicitado una convocatoria paritaria la hemos tenido. Nosotros tuvimos que solicitar una cláusula gatillo en aquellos momentos en los cuales la paritaria nos había sido como derogada, digamos, ¿no? Entonces no nos podíamos sentar a discutir, a debatir, entonces habíamos dejado instalado como en un acuerdo una cláusula gatillo que ni bien se despegaba algún porcentual de inflación, tenía que ser impactar inmediatamente sobre los salarios. Pero nosotros ahora estamos pudiendo sentarnos a discutir y por supuesto que siempre discutimos en los mismos términos de estar por encima de la inflación. Nosotros este año tenemos una inflación interanual del 120% y en promedio nuestro aumento salarial en promedio está llegando con este último aumento de aprobado ayer al 127%. 130% para estos cargos que te digo sin antigüedad. Entonces estamos entre 7 y 10 puntos por encima de la inflación. Aprobamos la cláusula de monitoreo y también otro de los puntos que hemos aprobado es que en el mes de diciembre, la primera semana, nos volvemos a sentar en la mesa paritaria para poder absorber lo que sea la inflación de octubre y la posible de diciembre para cerrar el año 2023. Con respecto a muchas veces cuando comienzan las reuniones paritarias, cada vez que ocurre, surgen, además de lo salarial, algunas otras cuestiones que por ahí necesitan los docentes. ¿Se pudo avanzar en algún tema en particular con eso? En este punto y en este momento, bueno, por supuesto que seguimos sosteniendo la inversión importante que se sigue haciendo en la provincia de Buenos Aires en relación a las obras de infraestructura. Nosotros sabemos que este gobierno provincial ha invertido más de 75 mil millones de pesos en lo que va de su gestión en edificios nuevos y en mejoramiento de edificios educativos, o sea que en ese punto seguimos sosteniendo y seguimos apoyando la iniciativa perspectiva de seguir trabajando en materia de infraestructura, porque para nosotros eso es sumamente importante. Y también estamos trabajando sobre el tema de condiciones laborales y de salud laboral. Porque en ese en esos términos seguimos discutiendo herramientas para poder ir subsanando algunas cuestiones que nos van sucediendo en los distintos distritos con respecto a situaciones de violencia, situaciones de vulneración de derechos, ya sea de niños, niñas y jóvenes, como también de trabajadores de la educación. Estela, te agradecemos muchísimo por este contacto. Bueno, yo también les quiero agradecer muchísimo a ustedes. También quiero agregarles una sola cosita más. Anoche, ayer, en nuestro plenario, surgió la moción de declarar, de repudiar, mejor dicho, las declaraciones de la candidata a vicepresidente por La Libertad Avanza, porque la verdad que nos parece que están teñidas de profunda violencia, hablar de tiranía y volver a hablar de que este país, la única manera que se resuelve es con tiranía, nos parece que estamos volviendo a momentos que ya creíamos superados, así que nuestro plenario votó por unanimidad repudiar esas declaraciones y también votar por unanimidad en la defensa a ultranza de nuestra escuela pública, de los derechos de nuestras compañeras, compañeros y alumnos y alumnas y de los derechos humanos. Porque de seguir sosteniendo nuestra bandera de memoria, verdad y justicia, no lo vamos a negociar. Así que la verdad que fue un momento muy emotivo porque nosotros, en la persona de nuestro compañero secretario general, hemos vuelto a recibir amenazas, otra vez, sabemos que vienen de La Libertad Avanza, porque bueno, están haciendo las investigaciones pertinentes y la verdad que no queremos volver a esos momentos de nuestra historia. Creíamos que eso ya no lo íbamos a volver a discutir, que era tiempo superado, y por eso mismo nuestro plenario y en nombre de toda la docencia de la provincia de Buenos Aires le decimos no a la violencia. Cuando dijimos nunca más, era en serio que era nunca más, y para esta organización sindical hoy ese nunca más se traduce en nunca Milei. Así que la verdad que instamos a nuestros compañeros y compañeras a poder hacer cadena y llegar a todos sus familiares y a todos sus amigos y a todos sus allegados, porque no queremos volver a vivir una noche negra como la que ya vivimos en los años 76, y si lo que estas personas dicen públicamente lo concretan, lo único que tenemos para decir es que estamos a 5 minutos de volver a 1976 y no creo que sea esto lo que la sociedad argentina quiera ni se merezca. Así que bueno, no a Milei, sí a más democracia, sí a más escuela pública, no a los vouchers, y sí a nuestra bandera de memoria, verdad y justicia. Gracias, Estela. Muchas gracias a ustedes.